Aquí empieza el pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de Alavedi Ratia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Saludos a todo el personal, este es el Pintalabios, el primer programa del año 2012, estamos hoy a 7 de enero. Y nada, pues venimos dispuestos, igual que el año pasado, a ponerte aquí dos horitas de buen rock and roll de 5 a 7 de la tarde. Tenemos un teléfono 120-720 al que nos puedes llamar para lo que quieras. Y dos páginas web, www.alavedi.org y www.elpintalabios.com. Ya sabes, entérate de todo lo que se hace en esta radio, en este programa, los conciertos que hay en esta ciudad y alrededores, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que saludar a Eguzki Irratia, que emiten el programa los domingos en sesión de mañana a la 1 del mediodía y de tarde a las 8. Y deciros que la repetición pues es todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. Y para los que no podéis escucharlo en ninguno de estos horarios, pues ya sabéis que podéis bajaros los podcasts, etcétera, etcétera, desde las páginas web que os he comentado. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Lo que vamos a hacer hoy, pues tenemos unas cuantas entrevistas. Vamos a tener por teléfono, si no pasa nada, a la gente de Super Sweet. Y vamos a hacerle la misma entrevista que les hicimos hace 15 días, grabada, que, en fin, por razones ajenas a nuestra voluntad, pues no se pudo escuchar, así que vamos a repetirla hoy. En fin, pues eso, a toro pasado del bolo que dieron teloneando a Sex Museum. Pero nos sirve igual. También tendremos, si no pasa nada, a la gente de Fue el Fandango y a Moonlet, que hay que tocan ambos pues en Gel Dorado esta noche, como sabéis. Y luego, pues bueno, hablaremos de algún bolo que hemos visto. Si nos da tiempo, haremos un repaso al año 1976 en cuanto a cuestiones rock and rolleras. Hablaremos de los conciertos que hay previstos y pondremos alguna novedad. Y eso será un poquito el programa que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar con una canción que vamos, bueno, no una canción, sino que les vamos a dedicar todo el programa a la gente de La Iguana, que celebran hoy su séptimo cumpleaños ahí haciendo cosas para la gente, programando conciertos, DJs y toda clase de actividades. Pues eso, que vienen bien para que la gente se mueva y que haga cosas. Y pues eso, para ellos va. Sorionak, Iguana. Eso es, empezamos sin más con esto para ellos. Danger, High Voltage. Un momentito, vamos a empezar bien el año. Tenemos algún problema con los lectores, que no nos pasa nunca. Pero bueno, yo creo que en breves instantes sí que va a sonar pues esta canción que os decíamos, que es con lo que vamos a empezar con esta banda de Detroit, Electric Seas. Empezaremos y acabaremos con ellos. Lo que vimos para empezar, como os decía, es el Danger High Voltage. A ver. Yeah. Finalmente ha sonado este Danger High Voltage, eran Electric Six en su disco Fire, y esto y el resto del programa era para La Iguana, pues eso, para felicitarles ahí por sus 7 años, a la gente que lo lleva y a todos los que colaboran ahí para hacer que eso tire para adelante. Nos vamos a ir rápidamente con Super Sweet. Como digo, les grabamos una entrevista que luego, por razones ajenas a nuestra voluntad, no se pudo emitir, así que vamos a repetirla hoy con el beneplácito de estos muchachos que se han brindado gustosamente a repetirla. Es una banda que nos encanta, han hecho un discazo y bueno, pues vamos a escuchar una canción de este disco de Hereafter. La canción en concreto que elegimos hoy es Crossroads y vamos a ver si conseguimos comunicación telefónica con ellos. Bueno, ahí está Super Sweet con este Crossroads y creo que tenemos al otro lado a Andoni. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal estamos, Andoni? Pues muy bien, aquí dispuestos a cargar la furgoneta y nos vamos a tocar a Pamplona. ¿A Pamplona? ¿Dónde tocáis y a qué hora? Tocamos en la sala del Bofle a las 10 de la noche. ¿A las 10 de la noche solos o con alguien más? Pues no, solos. Sí, señor. Estamos intentando encontrar telonero, pero al final no nos ha dado tiempo. Muy bien. Bueno, primero pedirte disculpas por repetir esto, que lo hicimos el otro día, pero bueno, pues no ha podido salir a la luz, en fin, por motivos técnicos, así que te agradecemos que, o os agradecemos que os brindéis a repetirlo, ¿vale? Nada, encantados. Bueno, ¿qué tal os fue en principio el concierto este con Ses Museum? Que ya nos han dicho que estuvo muy bien, con la sala llena. ¿Cómo os quedasteis vosotros? Hombre, muy a gusto. La verdad es que son las condiciones ideales, ¿no?, para hacer un concierto con 300 personas delante, público interesado, uh-huh, tocando con un pedazo de grupo y, bueno, pues eso, es El Dorado con gente que conocemos hace 10 o 15 años. Que se lo montan muy bien, son muy profesionales y una gente cojonuda. Entonces, pues a papo de rey, muy bien, todo muy bien. Vale, bueno, pues vamos a hablar un poquito, pues eso, de lo que es Super Sweet, ¿no? Cuéntanos un poco, pues cómo ha sido el pase este, pues en fin, de Chico Boom, con todas las expectativas que habíais levantado y tal, pues a este nuevo proyecto nuevo, así entre comillas, ¿no? Super Sweet. Pues lo que es Super Sweet ha comenzado a comienzos de este año. El punto de origen fue a finales de 2010, porque Coldo, que tocaba el bajo, pues tuvo que dejar el grupo. Tenía demasiados compromisos personales. Entonces, bueno, nos vimos un poco en la situación, estuvimos pensando si coger el bajista, estuvimos probando a gente. Y luego había otra opción que era pues tirar como trío, ¿no? Uh-huh. Para lo cual, pues alguien tenía que hacer los bajos, que iba a ser Álvaro, con los teclados. Uh-huh. Y bueno, lo estuvimos probando, él se empolló todos los temas, se lo curró, y dimos un par de conciertos también para probarlo un poco en directo, y lo vimos muy bien. Y ya aprovechando el cambio de formación y un poco también porque ya teníamos ganas de antes de cambiar el nombre, porque tampoco estábamos del todo convencidos con Chico Boom, fue ya un poco el revulsivo y dijimos, venga, pues ya cambio total y cambiamos el nombre a Super Sweet. Y el disco que hemos sacado en realidad son temas compuestos y grabados cuando todavía éramos Chico Boom, ¿no? Uh-huh. Por eso no hay tampoco mucha diferencia de estilo musical, es muy parecido. Igual hemos tirado un poco hacia el pop o hacia la melodía, pero vamos, sigue habiendo garaje, rock. Uh-huh. Y esa es un poco la historia. Sí, una cuestión variada. El otro día nos comentabas eso, que casi todo ya lo teníais escrito. Cuéntanos un poco cómo ha sido pues la grabación y la producción, ¿no?, que se ha encargado Álvaro, ¿no? Sí, la grabación, bueno, también es un proceso largo, de aproximadamente 2 años o 3. Ha sido todo muy largo, difícil, costoso, con un montón de situaciones personales por medio que han sido la hostia. Mis padres, sin ir más lejos, pues en el transcurso de estos últimos años han fallecido los dos, uh-huh, de todo, ¿no? Problemas de salud, en fin. Ha sido una pequeña odisea. De ahí también un poco el juego de la portada, de salir los tres embarazados y... Sí, ha sido como el gran parto, ¿no? Sí, te iba a preguntar por eso, por la portada, precisamente, que el otro día no te preguntamos. Sí, la portada... Teníamos un poco la idea de hacer una ilustración y pensamos en Arantxa Sestayo, que es amiga nuestra. Se prestó a hacerlo y la verdad es que una gozada. Bueno, el resultado ahí está. Lo estamos usando como imagen para todo, para los conciertos también, para los carteles, porque ha hecho un curro alucinante, ¿no? Uh-huh. Y esa fue un poco la historia. Al final el disco salió el 18 de octubre pasado y ahí estamos ahora en directo dándolo todo, presentándolo y promocionándolo todo lo que podemos. Sí, señor, o sea, ya habéis hecho pues unos cuantos bolos en directo, o sea, ha sido sencillo el, pues eso, lo que comentabas antes, pasar a formato de trío y mantener ahí la pegada de sonido y eso. Teníamos la duda, porque en el local de ensayo vimos que funcionaba, ¿no? Y Álvaro consiguió un programa, un simulador de bajos muy bueno. Uh-huh. Y nosotros en el local de ensayo teníamos muy buena sensación. Luego, claro, quedaba el llevar eso al escenario y ver qué le parecía a la gente, ¿no? O qué pasaba cuando suenas a través de un equipo o en un sitio grande. Y la verdad es que hemos estado en todo tipo de escenarios y de lugares y la respuesta de la gente ha sido muy buena. Y bueno, un poco el efecto ese de que si ves el concierto con los ojos cerrados, prácticamente, vamos, es que no notas la diferencia, ¿no? El resultado sigue teniendo la misma fuerza que antes, lo cual pues nos ha dejado muy tranquilos y con ganas de sacudirle bien. Bueno, el otro día también comentábamos, pues es un poco lo que nos decías, que seguís teniendo más o menos el mismo sonido, pero igual un poquito más abierto, pues eso, al pop, a otros ciertos sonidos, pues como esta canción que hemos escuchado, el Crossroad, por ejemplo, ¿no? O sea, que estáis abiertos a diferentes cosas, ¿no? Para el futuro. Sí, han ido surgiendo diferentes influencias, han pasado, quieras que no, han pasado años, porque es que desde el primer single y el EP de Chico Boone, pues han pasado años. Uh-huh. Y bueno, las canciones empezaron a sacar igual en 2007 o así. Pero luego terminar todas las voces, las letras, muchos arreglos que llevan las canciones, ha sido después cosa de los años posteriores, ¿no? Hasta casi, pues eso, finales del 2010. Entonces, ha habido, sí, todo tipo de influencias. Luego también, hasta cierto punto, que las últimas fases también, pues estuviéramos los tres solos para terminar de meter arreglos o cosas, pues no sé, también tiene que haber influido de alguna manera, ¿no? Era una mezcla de Chico Boone, era una mezcla de los cuatro y ahora es una mezcla pero de los tres, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el grupo es lo que es cada uno de sus componentes, ¿no? Y las influencias que cada uno tiene. Y no sé, tampoco es que fuera nada muy premeditado, pero nos apeteció tirar por ahí. No dejamos la caña porque no podemos, o sea, uh-huh. nos sigue molando el rock y darle caña, ¿no? Pero sí hemos visto que podíamos hacer cosas. Y nos hemos lanzado, sobre todo el tema de las voces, ¿no? El hecho de cantar los tres, en el escenario también, en directo. Uh-huh. Eso tiene también su curro. Pero ves el resultado, merece la pena. Y sobre todo que la gente lo aprecia, ¿no? Y lo agradece. Y eso, pues, es un subidón, está muy bien. Sí, al final, pues es igual, pues, pienso yo, vamos, más colaboración, ¿no? Entre los tres, que quizás antes igual y Manol, que creo yo que sigue, ¿no? Componiendo casi todo, pero pues eso, más abierto a la colaboración con vosotros dos, ¿no? Sí, de ahí venía también un poco lo del cambio del nombre, porque empezó, el inicio de todo fue las ganas de Manol de montar un proyecto con temas que tenía él, ¿no? Y entramos un poco como colaboradores y tal. Uh-huh. Y poco a poco, pues claro, fuimos cogiendo empaque como grupo y teniendo pues cada uno su personalidad y su sitio. Entonces, pues también vino el cambio de nombre. Nos pareció ya la manera de consolidarlo de esa forma y ya pasar a ser un grupo, ¿no? Independientemente de que, por supuesto, pues Imanol con la guitarra y las letras y las voces, pues aporta una proporción grande de material. Pero al final lo que creíamos que tenía sentido era considerarnos un grupo y funcionar de esa manera. Muy bien. Bueno, no sé, ahora mismo estáis a tope ahí, pues eso, dando a conocer este disco, que no sé cómo os va funcionando también a nivel distribución y a nivel ventas en los bolos. No sé qué proyectos tenéis aparte de esto. Pues ahora estamos desarrollando mucho la web. Estamos intentando funcionar y hacerlo todo a través de la web. Uh-huh. Desde vender el disco, que está, se puede encargar en físico, se puede comprar una descarga, luego también el tema de merchandising, queremos empezar a moverlo también por la web, la venta de entradas, que también ya está operativa, tenemos las entradas de los conciertos también por la web, a eso sí le hemos metido bastante caña. Y luego lo que es tocar en directo, hacer radios, televisión, todo lo que se pueda. Uh-huh. Hicimos un videoclip también, de la última canción del disco. Uh-huh. No es que haya sido un single, no es que dijéramos este va a ser el single, hacemos el vídeo, pues que surgió una idea para hacer el vídeo que es la que al final fue que vino muy bien, ¿no? por lo que te decía antes de cómo ha sido la situación los últimos meses. Uh-huh. Nos vino muy bien logísticamente hacer el vídeo con esa idea y ese planteamiento y cogimos esa canción porque era la que más le pegaba. pero todavía están por llegar más vídeos. El tema de vídeos también lo tenemos en marcha. Y pues luego hay un montón de trabajo que queda en la sombra, ¿no? Que es el trabajo de la autogestión total, porque somos sello, hacemos nuestro propio management y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucho curro que la gente no llega a verlo, ¿no? Porque es sobre todo eso, logística y producción. Uh-huh. Pero ha habido que hacerlo porque desgraciadamente pues no ha habido nada interesado de momento. Sí, bueno, es lo que toca ahora, ¿no? Yo creo hacérselo casi todo uno mismo, ¿no? Bueno, Andoni, pues nada, agradecerte una vez más, pues eso, haber hecho esta entrevista de nuevo y nada, desearos que tengáis mucha suerte hoy en Pamplona y para el resto y que os vaya todo muy bien y felicitaros por ese pedazo de disco que habéis hecho, ¿vale? Pues muchas gracias, un saludo a todos los oyentes del Pintalabios. Venga, un abrazo, Andoni, agur. Gracias, agur. Bueno, nos quedamos escuchando pues uno de los pildorazos incluidos en este disco de Supersuite, de Hereafter. Esto se llama I Wanna Be. Supersuit con esta I Wanna Be, pues de su disco de Hereafter, que es el que han estado presentando estos días y siguen. Pues nada, agradecerles una vez más eso, que se hayan prestado a repetir esta entrevista, en fin, que no pudo salir en su momento y bueno, pues la hemos repetido y encantados. Tenemos aquí ya a la gente de Fuel Fandango, que se han venido hasta aquí, pues eso, a charlar con ellos y a conocerles un poquito más. Como sabéis, tienen bolo y Ángel Dorado a partir de las 10 junto a Mullet, que luego pues creo que llegarán también para estar aquí un ratito y charlar con ellos. Tenemos a Alejandro y a Anita, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, encantado. Siempre, ya creo que es la cuarta, la quinta vez que venimos aquí y siempre nos vamos con muy buen sabor de boca, ¿sí? Totalmente. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar una canción de Fuel Fandango y luego charlamos un poquito, pues eso, para conoceros un poco más. Oímos el Hype. De Fuel Fandango, que sí que habíais hecho antes un EP, creo, ¿no? Antes de este disco. ¿Cómo os funcionó aquello? Pues muy bien, con muchas descargas, porque además lo pusimos gratuitamente en nuestra página web y súper contentos, porque de repente empezamos a ver como que mucha gente se metía a descargarlo y que nos llamaban para hacer conciertos, y la verdad que empezamos así y y no hemos parado, muy contentos. Bueno, ahí estuvisteis tocando en Miranda, ¿qué tal os fue? Ahí en Miranda muy bien, sí, sí. La segunda vez que íbamos también y sí, al final se quedó mucha gente fuera que no pudo entrar y la gente muy... Bueno, que lo vendéis todo, ¿eh? Por ahí la lista de bolos, vendido, cago en día, ¿qué pasa? Sí, la verdad que llevamos un ritmo muy... que estamos un poco flipando nosotros también, ¿sabes? De repente, pues, coño, que es una propuesta un poco diferente y arriesgada, ¿no? Digamos, pero la gente lo está recibiendo muy bien. Uh-huh. Sí, sí, se están llenando la sala, o sea que... Muy contentísimo. Bien. Bueno, contarnos un poco cómo empezó la aventura, cómo fue el fandango. Pues bueno, yo conocí a Ale de hacía mucho tiempo, conocía su trabajo y teníamos amigos comunes en Córdoba y bueno, pues con el tiempo la vida nos juntó de repente, esas cosas que pasan, ¿no?, con el destino. ¿Qué se dice? ¿Vivís los dos en el sur, perdón? Bueno, ahora sí. Sí, en Córdoba vivimos. Ahora en Córdoba, sí. Y bueno, empezamos a componer, pero más en plan, bueno, por echar un rato, ¿no? Porque los dos somos músicos. Yo llevo cantando desde que era una niña pequeña y empezamos a hacer cosas juntos y la verdad que de repente, pues bueno, nos planteamos hacer la banda. Él también tenía ganas de hacer algo nuevo, no sabía cómo enfocarlo y yo había estado mucho tiempo sobre todo haciendo muchos coros, componiendo para otra gente y tenía ganas de hacer algo para mí y no sé, creo que encontré un compañero perfecto, vamos, estoy muy, muy contenta de haber hecho esto con él. Sí, fue todo muy rápido y de una manera muy natural. Y empezamos a hacer temas y enseguida ya los conciertos y sí, ha sido todo muy llevadero, sí. Uh-huh. Que tú empezaste antes, no lo sé, lo que he leído por ahí en internet, pues eso, haciendo copla, flamenco, sí. Más, ¿no? Ese tipo de... ¿Cómo ha sido, pues eso, lo de tirarte a cambiar un poco, ¿no? Es raro, porque en realidad yo en mi casa siempre escuché de todo. Tengo un padre que pues muy, muy aficionado y siempre está tocando la guitarra. De hecho, tuvo una banda, he tocado el bajo. En fin, que en mi casa siempre se ha escuchado mucho de todo. Pero bueno, pues por cosas de la tierra también, pues empecé a cantar copla. Era lo más fácil para mí. También antiguamente para llevar un guitarrista ya tenías que pagarle a él también. A mí me era muy difícil. Entonces empecé con la copla, pero a la vez también hacía cosas de flamenco en peñas y demás. Y como siempre había escuchado de todos, yo seguía en casa. Siempre cantando pues con Whitney Houston o con tal. Uh-huh. Y así pues seguí y siempre he estado conectada en todo eso. Pero el flamenco quizás es lo que más he cantado. Bueno, y Alejandro, pues eso que hemos visto ahí en internet, pues eso, ya tienes una trayectoria larguísima bueno, con Moyo Project, que yo creo que habéis andado por aquí también, ¿no? Sí, con Mojo estuvimos, sí, aquí, además en la El Dorado estuvimos, sí, sí. Sí, también. Y sí, empecé con Mojo, que hace ya unos 10 años por ahí, y luego pues eso, produciendo artistas y bueno, siempre he estado metido, sí, eso, sí. Desde hace 10 años, pues produciendo a unos, remezclando a otros y ahora pues con Fue el Fandango a tope. Sí, que es algo, pues eso, más personal, algo más que querías, claro, hacer tú, sí, propiamente, ¿no? Sí, porque Mojo Project era una banda, éramos más músicos, una banda un poco más así jazz, uh-huh. Y esta vez, y con Fue el, pues la idea era hacer un poco algo más rockero, o sea, también más... Me ha animado a cantar junto a Anita y, uh-huh. Y tiene más melodías pop, no sé, otra onda que a mí personalmente me apetecía mucho y con Anita encontré la pareja perfecta para uh-huh. hacerlo. ¿Sabes? Bueno, bebéis de muchas cosas, ¿no? Decías más rockero, pero aparte de guitarras, pues hay de todo. Hay ritmos, hay funky, sí, hay cositas de flamenco, hay mucha mezcla, ¿no? También. Mucha música electrónica. Intentamos componer sin pensarlo demasiado, digamos, ¿sabes? Sino sin regla. Uh-huh. Y por eso nos sale esa mezcla y de que suena a todo un poco, ¿sabes? Pero intentar que tampoco sea ahí un mejunje de cosas sin sentido, sino uh-huh. intentar buscar una línea también, claro. Es complicadillo, pero bueno, en ello estamos, ¿no? Seguimos trabajando para eso. Sí, al principio, o sea, empezasteis como dúo, ¿no? Ahora incorporáis un batería. No sé si, imagino que al principio tocasteis como dúo, ¿no? O... En realidad éramos cinco al principio. Al principio tocamos como cinco, sí, sí. Éramos cinco músicos, sí. Pero luego ya empezamos, una vez tuvimos que hacer un concierto los tres solos, o sea, el batería y nosotros dos, y vimos que había ahí bastante fuerza y sí. Estaba todo más crudo y había mucha energía, ¿no? y ya empezamos a hacer conciertos los tres y se quedó la formación de trío. ¿Que lleváis algo pregrabado o es todo...? Claro, llevamos algo. Un bajista, pero... Llevamos un bajista que se llama Apple. Sí, o sea, llevamos algunas cosas grabadas, pero intentamos siempre que sea lo mínimo, ¿no? Que realmente sea un concierto de... que lo que está sonando somos nosotros. En realidad el disco también es eso, ¿no? La mayoría de las cosas están grabadas por nosotros, ¿no? Mm. Bueno, Ale, evidentemente, mucho más que yo. ¿Dónde va a parar? Pero está, o sea, todo lo que está sonando está hecho por nosotros. O sea, hay muy pocos samplers, ¿sabes? Si suena algo que parece un sampler, realmente eso, un teclado que hemos grabado nosotros, o una guitarra, o un de percusión, lo que sea, casi todo está... como que nos hemos ampliado nosotros mismos. Sí, yo pues lo que os decía, ¿no? Que nos conocíamos hasta hace un par de meses, que nos habló Juan de vosotros, y pues eso, el disco, el sonido, la verdad es que es súper brillante, que luego eso a la hora de llevar al directo tiene su, en fin, su complicación, ¿no? Tiene su miga, sí. Sí, pero en directo fíjate que por lo menos para mí es más fácil, porque a la hora de contener tanto las cosas, tú sabes que no puedes dejar tanto, o por lo menos no hemos querido dejar tanto llevar la forma de cantar o la forma de tocar los instrumentos, sino hacerlo todo como más contenido, porque al fin de cuentas estás grabando un disco y la gente tiene que oírlo. No puede ser tan brusco, ¿no? Pero en directo todo se convierte en algo más natural y más bruto, y uno se siente también más cómodo. Por lo menos yo me siento más cómoda también, la energía de la gente es distinto. Yo creo que el directo es más potente. A la hora de para el oyente, ¿no? Es como un sonido mucho más rudo, ¿no? Que el disco. Sí, sí. Más, y eso también está guay, más, yo creo. Más fuerte y más, pues eso, más suelto, ¿no? Sí. Que el... Sí, sí. Muy bien. Bueno, imagino que el directo que hacéis, pues eso, basado en lo que es el disco, no sé si recuperáis canciones viejas o hacéis cosas que vayáis preparando, no lo sé. Ahí están canciones del disco, canciones del EP también, y un poco, algunas son, bueno, hemos adaptado, ¿no? las versiones del disco al directo, parte más larga, bueno, vamos cambiando un poco según nos vaya pidiendo, ¿no? la historia. Pero bueno, ya estamos preparando ya algunos temas nuevos y también acaban de salir algunas remezclas y en marzo saldrá el disco de remezclas entero y tal. O sea, un disco de remezclas de este mismo. Exactamente. Sí, teníamos también muchas ganas para que la gente también... Porque la música que hacemos, a fin de cuentas, aunque mezcle todos estos estilos que hablamos, pero es música de baile. Y está guay también que un DJ lo pueda poner en una sala de música y que no tenga que estar... No sé, subiéndole el pitch, ¿sabes? Puede poner una remezcla ahí bien fuerte para que la gente lo pueda bailar a altas horas también, ¿no? Remezclas que imagino claro. Habéis hecho vosotros, claro. No. Son remezclas de otros productores, de... Ajenos. Bueno, ¿no? Sí, otros está, DJs, por ejemplo, sí. Wagon Cooking, está también David Cano de Cycle. Luego hay... Bueno, te digo que sí, nosotros de este hay... tema no controlamos nada, pero bueno. Vamos, hay buenos productores de aquí de España y también de Europa y yo creo que va a quedar un buen disco de remezcla, sí. Ajá, muy bien. Y bueno, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Que os ha ido así todo muy muy bien y rápido, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Que habéis crecido un montón. No sé si tenéis idea ya de ir a por otro disco o todavía sacarle partido a este o cómo sí, estáis. En principio eso, vamos este 2012 a seguir tocando este disco y mientras ir preparando el nuevo, pero... primordialmente vamos a estar este año y aprovechar tocando, también sí. el disco de remezclas para que es algo distinto y es algo que complementa las canciones nuestras y el disco que hemos hecho y el EP y de momento seguir haciendo conciertos y quizá a final de año podamos tener más, también necesitamos un poco de tiempo porque es complicado tener un hueco ahí para ponerte a escribir cuando estás todo el día de un lado para el otro. Yo que me mareo escribiendo en la furgoneta es un poco complicado para ponerse a escribir, así que tenemos que tener más tiempo. Muy bien, habéis mezclado en alguna de las canciones ahí un poquito de castellano con el inglés, no sé si tenéis idea de hacer algo estrictamente castellano o es algo que nos planteáis. Pues no, fíjate, sé que nos planteamos hasta más idiomas, o sea, nos molaría hacer cosas que se, pues no sé, un poco de francés incluso, no sé, estamos abiertos a mezclar distintos idiomas. Al igual que mezclar distintos sonidos, creemos que eso puede enriquecer la música y no sé, y ampliar, ¿no? y nos gusta mezclar el inglés. Nos mola también por el estilo de música que hacemos, que en realidad el inglés creemos que es más musical para esto, aunque evidentemente un pellizco flamenco siempre en español tiene mucho más, más rollo, pero bueno, lo puede tener también en otro idioma. Muy bien, bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosita más que se nos haya quedado por ahí en el... Pues que vengan esta noche a ver. Claro, animar a la gente que venga y que eso, que vea la otra parte de, del grupo en directo, que realmente es lo que somos al final, ¿no? Somos gente que nos hemos criado en los escenarios y lo que más nos gusta, ¿sabes? Tocar. Sí. ¿Cómo está la escena así en la parte en, abajo en Andalucía, la zona, pues para tocar, para no sé cómo lo veis? Pues la verdad que hay bastantes salas. Lo que pasa que bueno, por ejemplo en Córdoba, Córdoba es una ciudad muy pequeña y sí que hay poco movimiento, ¿no? Debería haber mucho más. Sí, pero bueno, yo creo que la situación de Andalucía yo creo que es casi igual que el resto de España, que están cerrando garitos, ¿sabes? Los ayuntamientos y y un poco se intenta sobrivivir como se puede, ¿no? Sí. Pero se apuesta hay ganas, poco, pero se apuesta hay, pero se apuesta poco, sí. Mucha gente sale, ¿no? Y eso no está bien. ¿Hay dificultades allí para una banda, pues para eso, para encontrar sitios donde tocar? Hombre, en Córdoba, por ejemplo, que es donde estoy yo viviendo ahora, y sí que lo noto más porque antiguamente era mucho mejor. Antiguamente yo recuerdo cuando era pequeña había un mogollón de sitios donde ir a ver conciertos y hacer cosas, pero últimamente es que no hay manera. Hay muy poquillos y muy poca, en fin, bueno, tienen festivales muy buenos como el de la guitarra, el de blues y tal, pero uno que está allí viviendo todos los días sí que echa de menos un poco más de movimiento cultural, ¿no? Sí, porque bandas hay un montón, vamos. Por lo menos en música, ¿no? Claro, en otras cosas hay siempre muchas y sí, de buena calidad, pero faltan espacios para que se den a conocer. Sí, totalmente. Bueno, nosotros ahora aquí en Vitoria estamos viviendo la mejor época. Afortunados. Me lo han comentado hoy, sí, que está como saturado. Estamos encantados de la vida. Qué alegría. Que antes teníamos que viajar mucho, pero ahora lo tenemos todo aquí en casita, vamos, de maravilla. Pues una suerte, sí. Oye, pues un placer haberos tenido aquí. Igualmente. Muchísimas gracias. A la noche os vemos y nada, mucha suerte, ¿vale? Gracias, igualmente. Nos quedamos con una canción de Fue el Fandango, esta se llama Talking. Talking, they're in the crowd, making me feel this mysterious sound. There is a woman, she looks sad, probably troubled, make her insane. I'm estaban fue el Fandango con este Talking, pues de este estupendo disco que nos van a tocar esta noche en la Sala Geldorado a partir de las 10:30. Estarán con ellos Moonlet, pues que están de camino y están llegando, creo, a estos estudios. De aquí a un ratito charlaremos con ellos. Mientras tanto nos vamos con una efemérides, que la de hoy pues se la vamos a dedicar a Adriano Celentano. Este hombre nacido en Milán en el año 38, un 6 de enero, pues eso, que acaba de cumplir 74 años. Hostia, una edad ya, Adriano. Y bueno, pues eso, él empezó muy joven, debutó en el año 57, bueno, ha hecho muchísimo cine, como sabéis, ha grabado más de 40 LPs, con diversos éxitos, incluidos algunos aquí en la península. Recuerdo ahí Chino Labora, Non fa l'amore, El árbol de 30 pisos, que fue ahí un hit ahí cuando yo era niño, en fin. Así que vamos a escucharle a este rockero italiano en una canción que se llama Impassivo per te. Mai, mai, mai più t'amerò così tanto per tutta la vita. Mai, mai, mai più saprò darti il mio cuore come quei dì. E tu sai, bimba mia, che impazzivo soltanto per te. Mai, mai, mai più io potrò accarezzarti, mia dolce bambina. Mai, mai, mai più dolci frasi d'amor sentirai come un dì. E per sempre scordarti dovrai un amore così. Ero pazzo di te, eri pazza di me, ma purtroppo capì che non eri per me. Da quel giorno che tu mi tradisti così, perché cuore non hai e m'hai fatto soffrire. Mai, mai, mai più t'amerò così tanto per tutta la vita. Mai, mai, mai più saprò darti il mio cuore come quei dì. E tu sei, bimba mia, che impazziva soltanto per te. Impazzivo per te, soltanto per te. Impazzivo per te. Bueno, pues ahí estaba Adriano Celentano, Impassivo per te. Esto era para felicitarle el cumpleaños. Y bueno, nos vamos ahora con algo que hemos visto en directo, que en realidad lo ha visto Fernando pues en fin de año, ¿no? El día 30, un poquito antes de fin de año, pues que te fuiste a ver a Cápsula, ¿no? Haciendo su propio bolo y el Sigue Stardust, ¿no? Pues sí, allí que me fui y bueno, fui bastante pronto, o sea, igual eran eso de las 10:15 y estaba ya la sala bastante petada. Y luego nos dijeron como que... Fuiste con ansiedad. Sí, sí, nos dijeron como que se había colocado el no hay entradas, ¿no? Lo vendieron todo y no me extraña porque, bueno, pues allí salieron a hacer... El Ziggy Stardust de Bowie, hay que decirles que les acompañaban al trío Cápsula, les acompañaban en esta ocasión el guitarrista de Audience y el saxofonista de Eureka Hot 5. Al loro, señores, de Eureka Hot 3 pasaron a Eureka Hot 4 y ahora son Eureka Hot 5 y vino el quinto elemento, el saxofonista. Y la verdad es que, ojo, estuvo muy bonito, ¿no? O sea, porque... Bueno, pues quizás son este tipo de discos, ¿no? Que los has escuchado mil veces, etcétera, etcétera, pero que nunca has visto en directo, hechos con una sinceridad y una intensidad pues tremenda, ¿no? La sinceridad del fan, ¿no? Sí, sí, eso es, ¿no? O sea, el fan que aprecia lo que hicieron e intenta hacerlo, no convertirlo en yo qué sé, sino en hacer un concierto muy bueno. Hubo canciones que se acercaban muchísimo a, y lo calcaban a David Bowie, y hubo algunas otras que para mí eran las que más me gustaron de este set, que se las llevaban al terreno cápsula, ¿no? A ese guitarreo y ese bajo descontrolado, bueno, ¿no? Pues muy, muy bonito. Sí, lo que comentábamos ahí, pues eso hace 15 días o 21, ya no me acuerdo muy bien, pues eso que escuchábamos una canción de Cengarrilla, que yo nunca he sido especialmente fan de Bowie, pero claro, les oías hacer el Moonstay Dream y bueno, se te caía y todo, ¿no? Eso es. Y bueno, pues así fue. Además hubo, ya os digo, la sala estaba llena y, o sea, es que muchísima gente cantando las canciones, ¿no? O sea, es eso, eran como himnos, ¿no? Y bueno, también decir que grababan un vídeo, que bueno, pues habrá que verlo, porque bueno, ¿no? Pues para lo que estuvimos allí, pues es algo un poco especial. Y pues ellos dijeron que, a ver, que todo el mundo nos acercáramos vestidos de plateado y de dorado, ¿no? Y sí que hubo alguna gente, ¿no? No muchos, sobre todo chicas, que yo creo que es más fácil el vestuario de brillantinas que para las chicas que para los chicos habitualmente, sí, ¿eh? No por más. Eso, sí, sí, o que son simplemente que dicen, ah, pues hay que hacer esto, lo hago, y los tíos somos más remilgados, ¿no? Pero bueno, estuvo gracioso, tiraron globos, etcétera, etcétera, y nada, pues hicieron este primer set fenomenal. Se metieron un rato a camerinos a descansar un poquito y cambiarse de ropa y tal, y salió cápsula, y bueno, pues yo solo puedo decir que cada vez que les veo me gustan más, o sea, es, tienen una intensidad brutal haciendo todo lo que hacen, y bueno, ya se habían ganado a todo el público con Ziggy Stardust, pues ni te cuento, cuando hicieron ellos ya estábamos todos bastante calientes, ¿no? Uh-huh. Para terminar el bolo, además volvieron a hacer versiones de David Bowie, ahí estaba el Rebel Rebel, el Sin City, bueno, ¿no? Entonces, pues una fiesta. Y luego voy a decir que la pinchada comenzó perfecta, ¿no? Ahí estuvieron Dorleta y Hugo y, bueno, ¿no? Yo, la verdad, no me quedé hasta altas horas de la noche, que me han dicho que se prolongó hasta muy, muy, muy tarde. Uh-huh. Pero el rato que estuve, la verdad, muy bonito. Un garaje muy intenso y con mucha... con muchas ganas. Sí, señor. O sea, qué buena noche, me cago en 10. Un fiestón, José Luis, un que fiestón. Que me la perdí. Bueno, vamos a escuchar a Cápsula, pues en este estupendo disco, In the Land of Silver Souls, en el que no puedes escoger una canción porque todas son buenísimas. Hoy vamos a escuchar Under the Woods. Across the fields. Bueno, ahí estaba en cápsula con este tema Under the Woods de su último disco hasta la fecha, In the Land of Silver Souls. Un pedazo de banda cápsula. Y además muy apreciada aquí en Vitoria, que han tocado un montón de veces y siempre con mucha gente y muy bien. Bueno, mientras esperamos que llegue la gente de Moonlet, pues vamos a ir dando un repaso a lo que fue en cuestiones rock and rolleras el año 1976. El año que despegó el punk en Gran Bretaña, aunque ya había habido retazos por ahí en otros lugares. Así que vamos con este 1976. Este año vamos a empezar con los divorcios. Se separaron matrimonialmente y profesionalmente Ike y Tina Turner, que imagino que sería un alivio para Tina a nivel personal, aunque luego a nivel artístico la verdad es que no sé qué decir. Bueno, este mismo año, 1976, murió gente como Tommy Bolin, guitarrista de Deep Purple, de sobredosis en un hotel en Miami. También murió Paul Kossoff, de Free. En este caso fue un fallo cardíaco por abuso de drogas mientras volaba de Los Ángeles a Nueva York. También murió Florence Ballard, de las Supremes. Fue un fallo cardíaco por ingestión de pastillas. En el funeral de esta chica, pues estuvo Diana Ross, que fue abuchada por el público. Ballard murió pues eso, con tres hijos y viviendo del subsidio social. También murió Phil Ox, ahorcado pues con un cinturón en la casa de sus hermanas. Este hombre fue el autor pues de canciones, por ejemplo, como My Kingdom for a Car, que luego versionaría mucha gente. También murió Keith Relf, de los Yardbirds, electrocutado afinando la guitarra en casa. Y también murió Howlin' Wolf, de un fallo de riñón. Esto fue en Illinois. El año 1976 fue la primera vez que tocaron Danneth y fueron teloneros de los Sex Pistols en el 100 Club de Londres. También fue la primera vez que tocaron Buzzcocks, también teloneando a los Pistols en Manchester. También fue la primera de los Clash. Esto fue en Londres, en el, a ver si entiendo mi letra, en el Screen on the Green, un club de Londres también, y tocando con Danneth y Pistols. Y también fue la primera vez que actuó Siouxsie and the Banshees, que actuaron 20 minutos en el 100 Club, 100 Club, en inglés, y que tocaron 20 minutos con Sid Vicious tocando la batería. También fue la primera vez de Recillos en Edimburgo. Y debutó también Tom Robinson Band junto a Generation X. Y fue la primera vez que se editó un single, bueno, con la etiqueta punk, vamos a decir, que fue el New Ross de Danneth. Vamos a escucharlo. Is she really going out with him? Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I got a new rose, I got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange. Oh, why should it be? deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late. Estaba el primer single del negocio británico, Dan Nedd con el New Rose. Seguimos con más cosas del año 1976 en cuanto a temas relacionados con la justicia. David Bowie y Iggy Pop fueron detenidos por tenencia de drogas en un hotel en Rochester, en Estados Unidos. Keith Richards tuvo un accidente de coche dormido al volante en Gran Bretaña y le encontraron cocaína. En el juicio posterior, pues Richards se presentó 2 horas y media tarde y sin pantalones. Dijo Keith que, en fin, que había estado esperando en la lavandería, pero que no había manera, así que, en fin, le multaron con 750 libras. Más cosas, el killer Jerry Lee Lewis fue detenido con una pistola y borracho perdido en las puertas de Graceland, la casa de Elvis, y pues eso, diciendo que quería ver a Elvis y hablar con él. Cuestiones de televisión. Fue la primera vez que los Sex Pistols aparecen en un magazine de tarde, en la ITV Today. Y fueron en lugar de Queen, que no podían asistir, y bueno, pues ya sabéis la historia, todos pues se liaron allí pues a decir tacos y diversas obscenidades. Siouxsie, que les acompañaba, pues también, en fin, tuvo allí un altercado con el presentador Bill Grunchy, que fue despedido al día siguiente, ipso facto. Vamos a ver canciones, pues los Sex Pistols graban el Anarchy in the UK, pues que como sabéis todos, pues fue un hito en aquel 1976, y vamos a proceder a escucharlo ahora mismo. Bueno, ahí estaba el Anarchy in the UK por los Sex Pistols, que sonaba lentito, ¿eh? Cago en 10, cómo ha pasado el tiempo. Bueno, seguimos en el año 1976, el primer festival punk europeo se celebró ese año en Mont-de-Marsan, en Francia, y contó con la presencia de Damned, Nick Lowe, Eddie and the Hot Rods y más gente, que no tenemos aquí consignada. Un mes después se celebró también el primer festival punk en Inglaterra, que fue en el 100 Club en Londres, y estuvieron el primer día Pistols, Clash, Subway Sect y Siouxsie and the Banshees, y el segundo día Buzzcocks, Damned, Vibrators, que entonces contaban entre sus filas con Chris Spedding. Este año también fue el último concierto de The Band, y como sabéis, Martin Scorsese filmó este concierto, que se convirtió en The Last Waltz. Noticias de este año 1976. Los Who entraron en el Guinness por el concierto más ruidoso en Londres. Se oía con una potencia de 120 decibelios a 50 metros del escenario. Tenía un equipo de 76.000 vatios. Los Sex Pistols firmaron con EMI por 40.000 libras de adelanto y empezaron la gira Anarchy in the UK junto a los Clash, que fue cancelada a los tres conciertos. Más cosas. Tras un concierto en Memphis, Bruce Springsteen quiso colarse en Graceland también como el Killer y fue interceptado por los guardas de seguridad y bueno, pues él les dijo que quería ver a Elvis, pero le expulsaron. Y nada, finalmente llegamos a los números uno de este año 1976, que tenemos aquí a Rod Stewart con Tonight is the Night, que es lo que vamos a escuchar a continuación. No somos aquí mucho de baladas, pero bueno, de vez en cuando vamos allá. Run wild. The secret is about to Bueno, pues ahí estaba Rod Stewart con este Tonight is the Night. Y nada, pues cerramos el repaso al año 1976 y pues nada, la semana que viene iremos con el 77. ¿Dónde estabas tú en el 77? Preguntaremos la semana que viene. Nos vamos a ir, pues mientras estamos a la espera de que lleguen los chicos de Moonlet, que andan por aquí buscando el estudio, pues nos vamos a ir con los bolos que hay previstos para estos próximos días, en concreto para hoy, que hay un montón de cosas, aparte de este concierto de Gel Dorado, que no te puedes perder hoy, fue el Fandango y Moonlet. Pues ahí, por ejemplo, en Santander se está celebrando un festival, el Cuba, en la Sala Pereda del Palacio de Festivales de Santander. Hoy van a estar, sábado 7, Sharon Jones, Way Pictures, Puzzles y Rhytons. Rhytons, que vamos a escuchar en su último disco, este conciso disco de 7 canciones, titulado genéricamente Get Out, del que escuchamos la primera, que no la hemos puesto todavía, Purple Neon Nights. Pues ahí estaban Raytons con este Purple Neon Nights que abre este disco Get Out de 7 canciones que hoy van a estar tocando a partir de las 7:30 en Santander en el Palacio de Festivales en la Sala Pereda junto a Sharon Jones, Way Pictures y Puzzles. Hoy sábado 7 también en Eibar en el Teatro Coliseo está Jaime Urrutia a partir de las 10. Y hoy sábado 7 también es la vuelta, la esperada vuelta de Los Enemigos, que están dentro de la actual de Logroño, pues actuando en el Palacio de Deportes. Van a estar junto a Slim Cessna Autoclub, una estupenda banda que tuvimos ocasión de ver pues en Santander, ¿no? En el Turbo Rock. En el Turbo Rock, sí, señor. Además cerrando el festival, una gente muy curiosa. Bueno, Los Enemigos, pues vamos a escuchar una canción de su último directo, pues grabado ya allí por noviembre del 2000. Vamos a escucharles haciendo El Señora de Serrat. We'll be right back. Bueno, ahí estaba el Señora en versión Enemigos, que vuelven hoy después de, pues eso, de 12 años a tocar en directo, reunidos en el actual de Logroño. Hoy sábado día 7, ahí en el Palacio de Deportes, estarán junto a Slim Cessnas Autoclub. Y luego seguiremos con los conciertos porque ya tenemos aquí a la gente de Moonlet que acaban de llegar después de un tormentoso viaje. Hola, ¿qué tal? Nos hemos perdido, para variar. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal estáis? Pues bueno, el viaje bien. Lo que pasa es que, claro, esto, tenéis una pacta vieja tan... tan extensa que... extensa y... GPS nos y preciosa, y de noche parece todo lo mismo, y esto es lo que pasa. Nos pasa a los foráneos, pero bueno. Sí, y eso sí, que hemos pasado aquí mil veces, pero... jo. Bueno, tenemos tiempo de sobra, ¿no? Sí, okay. Hombre, no sé. Igual que el tiempo que quieras. Bueno, ¿cómo estáis, Moonlet? Que hemos visto por ahí que os han fichado una multinacional, ¿no? A ver, contad... Sería los inocentes. Es un puñetero. Contarnos eso. Pues eso, nada, estuvo gracioso. Hombre, la verdad es que el negocio discográfico está peor que nunca. O sea, que hay, por lo menos hay que intentar hacer chanza y broma de todo un poco. Porque... del asunto, cagüen. Y no me digas que era una broma de los inocentes. Yo que venía aquí con el cuestionario de, joder, ¿cómo es un contrato? Ahí tal, ¿cómo es? ¿Qué te piden? Muchas hojas. ¿Qué te dan? Hombre, contratos ya hemos solido firmar. Unos contratos y son extensos y legibles. Es verdad todo lo que dicen. Pero bueno, como siempre hemos hecho contratos para un disco y así, siempre un disco, pues ahora llega el siguiente y estamos sin contrato. Pero bueno, luego al final ya... ya hemos buscado forma de editarlo y bueno, ya lo tenemos más o menos claro. Ajá. Bueno, este que habla es Sina y Anita. Aquí mismo. Pues los componentes de Moonlet que van a tocar esta noche en Gel Dorado junto a Fuel Fandango, que los hemos tenido hace un ratito. Y bueno, lo que sí es cierto es que tenéis un disco grabado, ¿no? ¿Está todo terminado ya? Sí, discos, sí, ya está. O sea, hemos pasado un año con el disco, lo hemos grabado estilo, pues como se grababan antes, que es como lo grababa Pink Floyd y tal, que estaban 6 meses, no, la verdad es que hemos pasado más tiempo todavía, hemos pasado un año, pero bueno, como trabajamos y tal, pues lo vamos haciendo en pequeñas sesiones a lo largo del tiempo y ha sido un proceso un poco diferente esta vez, porque antes sí que lo hacíamos, preparábamos todo y luego lo grabábamos, y esta vez lo hemos hecho, pues hacíamos dos temas, luego así y tal, y hemos ido completando un poco el paisaje, ¿no?, que decimos nosotros, de las canciones, pues qué le puede faltar, y nos movíamos en esa dirección, haciendo un tema así, o sea, ¿no? Bueno, no nos lo cuentes todo antes de escuchar el tema. No. Y eso, oímos uno y luego vale. Ahí desarrollamos el asunto. Estupendo. Lo que íbamos a escuchar era Cefalópodo, Fernando. Venga. Pues sí, venga, va. Venga, dale. Ahí Cefalópodo. Va. Fuck that. al fondo del abismo. Y ahí aquellos prosen perturban las realidades de aquel, porque les encadenará la ira de Cthulhu, que ascenderá desde las profundidades de Aldebarán para volver a hundirnos en la inmensidad de un océano de terror. Bueno, ahí estaba Cefalópodo. Seguíamos aquí hablando de, pues eso, del asunto del disco, que cómo ha sido. Nos decías que largo, lo habéis ido grabando poquito a poco, os habéis quedado contentos, que es lo importante, ¿no? Sí, nos hemos quedado muy contentos, la verdad. Hombre, sí, yo creo que... Nos ha costado decidir los temas que iban, que no, porque había unos cuantos más que han quedado ahí en el... Sí, pues hicimos como unos... Bien. En este año 2011 hemos hecho como unos 40 temas, así... Este y... es un bestia, este es un bestia. Y de llegas hecho, a casa y en vez de una tortilla te ha hecho un tema. Sí, sí, no, la verdad es que sí que ha habido un efluvio de creatividad tremendo, ¿eh? Y lo bueno es que hemos podido elegir un poco lo que, como te he comentado antes, lo que complementaba y tal. Y bueno, pues ha quedado una selección ahí, curiosa, un poco oscurista igual. Sí, había un poco de presión ahí después de, pues eso, de estos dos discos que habéis hecho ahí. Hombre, bien buenos, que llegar al tercero y... Claro, es que a estas alturas, y sobre todo si te planteas un poco autoeditar un tema, un disco, es que no puedes hacer cualquier porquería, porque es que ya, o sea, cuando te juegas la pasta de otro, pues vale, pero cuando te juegas la tuya, pues al menos como que sea bueno. Te lo tienes que Polidor, pensar. ¿No? Si fuera Polidor, pues... Polidor, hemos hecho unos churros. También hay temas para Polidor, si se anima, pues... Seguimos teniendo. Oiga, hacemos un llamamiento desde aquí, sí, desde si el quieres, Pintalabios, que seguro que están escuchando. Sí, sí, joder, Pintalabios y Polidor empiezan por P, los dos. Y nada, pues la verdad es que grabando es como mejor nos lo hemos pasado esta vez. Yo creo que realmente, y además se nota ya que llevas muchos años y que ya que te conoces el barrio y que... ¿Cómo es el mecanismo que hacéis? ¿Bases primero, pues, o no? Pues hasta ahora lo hacíamos siempre, hacíamos una especie de, yo lo llamaba accidentes, que era provocar, o sea, hacer loops y de ahí... mezclado todo en el sampler y de ahí ir sacando temas, pero esta vez lo hemos hecho diferente. O sea, hemos hecho, o sea, sin más, coger un ritmo y tocar encima y hacer canciones de una forma bastante tradicional, de como lo puede hacer un grupo cualquiera. O sea, lo hemos hecho de una forma más estándar, si se quiere llamar así, pero... Y luego los accidentes estos los hemos provocado luego. En lugar de empezar del accidente, hemos provocado el accidente luego. O sea, grabando hacíamos... Porque realmente lo que está grabado, lo que está ahí, aunque sí que luego hay bastante producción, pero sí que hay cosas ahí igual que no están realmente a metrónomo o lo que sea, pero que nos gusta cómo están, ¿no? Porque le da un toque más natural, ¿no? Y lo más divertido ha sido eso, ¿no? Que realmente... Pues eso, que hay cosas ahí que suenan como pues frescas, así, ¿no? ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Por ejemplo, ¿hacéis sesiones ahí de...? No, pues sesiones, pues no... Ni se sabe, ¿no? X. No. La verdad es que cuando nos apetece. No, pues estamos... Básicamente, pues, cuando tenemos tiempo. Tarde, pues estamos una hora o dos y de ahí vamos saliendo ideas. O sea, y tocamos y... Y de lo que tocamos, pues igual no hay ni voz ni nada, pero bueno, hay una serie de fragmentos y luego pues es... Nos gusta esto y lo desarrollamos y así. ¿Siempre lo decís todos vosotros o, por ejemplo, tenéis algún colega que le es ponéis que no. a ver? Esta vez sí que es todo nuestro. Sí. La culpa es nuestra. Sí, eso también. O sea, ahora siempre han colaborado gente, hemos hecho colaboraciones, pero esta vez lo hemos hecho todos nosotros. O sea, lo hemos grabado. O sea, no ha habido colaboraciones. Porque por un lado porque no ha surgido y por otro lado porque tampoco nos parecía que hacía falta, ¿no? Y nos hacía un poco ilusión realmente que lo que sea, pues mira, esto es lo que podemos hacer, es esto, ¿no? Me refería un poco también a buscar una opinión de fuera, ¿no sabes? Que sí, igual, hombre, alguna, que empezábamos estás... cuando ya teníamos el disco, sí, más o menos elaborado, sí que, pero siempre se lo pasas a amigos que sí, la verdad sí. Es que siempre te dicen, favor, que está, ¿no? Muy bien, entonces no sé si es muy favorable, claro. Pero bueno. hombre, o sea, nosotros ya sabemos que, que las canciones están de la hostia, ¿no? Entonces, aunque te digan que es una mierda, pues es igual, tú sigues ahí, ¿no? Con lo tuyo, ¿no? Sí, eso me reafirma. Entonces, claro, entonces dices, esto es buenísimo y tal. Pero es que esto, la vida es así, o sea, tú pones la tele, tienes un anuncio, joder, esto es cojonudo, no sé qué y tal, pues tendrá que ser así. Pones una crema y no sé qué, te da un tío y no sé qué, luego te la pones tú, se te cae la cara, cacho, pero... Bueno, pero es estupenda, ¿no? O sea, es así, ¿no? Pues, hay que creérselo. Sí, señor. Y bueno, es un poquito así. Entonces, pues sí, sí, cuando lo hemos un poco definido, sí que hemos enseñado a algunos amigos. Nos han dicho, pues voy a trabajar más esto, aquello y tal, y así. Uh-huh. Más que nada cosas de producción, ¿eh? Más que pues, no ha habido nadie que nos haya dicho, esta canción es una mierda, o sea, esto, olvidaros de esto y tal. No, eso no. Muy bien, bueno, antes que comentamos, pues que eso, que habéis tenido la gentileza aquí de traernos el disco grabado en exclusiva mundial para el Pintalobios. Sí, sí, porque es que todavía no está ni acabado, pero bueno. Pero si me habías dicho que sí. Está acabado de grabar, pero bueno, hay unos detallitos ahí. Te digo yo. No vas a comer tortilla todavía. No, va a seguir saliendo cosas por ahí. Bueno, pues igual lo que decía Ina, pues sí, igual nos guardamos un poquito para ir poniendo más adelante, ¿no? Y escuchamos cosas... Como queráis. Pues eso, para ir quemándolo ya antes. Sí, bueno, hoy caerán nuevos, viejos y de todo. En concierto, y sí, hoy tocaremos tres o cuatro temas nuevos. Y de cada disco anterior, pues una selección de temas, ¿no? Que yo creo que es lo suyo, porque ya lo bueno de llevar 10 años ahí tocando y tal, pues es que... Tienes para elegir. Es que tienes para elegir. Sí, señor, es la historia. Y sí, bueno, ahora pues está de moda, ¿no? La gente va y dice, pues voy a tocar mi disco completo, aquel que hice hace 20 años y tal, bueno, pues no sé. Ese disco estaba bien, pero había dos o cuatro temas que eran una basura, ¿no? Pero bueno, es igual, los siguen tocando, ¿eh? Y dicen, es jodera también tocarlos. Pero... ¿Habéis estrenado ya canciones nuevas, sí, en directo? Sí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Habéis visto cómo iban? Bien. Pues bien, la verdad es que aún tocando la gente que la gente que se ha fijado, pues sí que nos ha dicho que hay una evolución ahí que se nota, y yo pues estoy muy contento. O sea, y de hecho estoy deseando que la gente lo escuche completo, porque yo creo que sí que hay una madurez ahí, o no sé. O lo que fuese. Siempre he pensado que había una madurez, pero bueno, esta vez yo creo que sí. No, te cae de maduro. Luego decimos estas chorradas y es que estamos igual, ¿no? Parecemos los pitufos. Pero... Hombre, ya lleváis un tiempo, ¿no? Ya casi una década, ¿no? En el asunto. Sí, sí. Tendremos que hacer alguna celebración o algo. Ya en directo empezamos a tocar en el 2004, pero bueno, ya llevamos un par de años antes, en plan grupo de dormitorio, así. Uh-huh. Por decirlo de alguna forma, hacíamos música un poco más ambiental y tal. Y en este disco sí que hemos recuperado algunos pasajes así atmosféricos que yo creo que es igual lo más destacable, que hay como paradas, arranques y así, ¿no? Hay un tema ahí, ¿no?, que le he comentado antes a Fernando, que es Insertadora, por ejemplo, ¿no?, que es bastante definitorio del disco, ¿no? Uh-huh. Y ese tema, por ejemplo, sí que me parece bien que lo pusierais, porque es bastante... Oye, lo ponemos... Y además lo vamos a tocar luego. Lo ponemos sin ningún problema. Sí. Que haya así, opináis. ¿Qué inmediatamente, ¿eh? Inmediatamente lo ponemos. Que, por cierto, he oído que está en Vitoria y ya quedó la galería. Y que igual se entrada. Pasa. Porque... Queremos que pague la entrada, por favor. Está con Polidor ahora, venga. la canción esta que teníamos que poner, sí, Insertadora, venga. Insertadora, sí, Insertadora. Antes de nada, bueno, es una canción curiosa porque, bueno, yo trabajo en un taller y hay máquinas, o sea, hay una máquina que suena, que es una máquina insertadora. Uh-huh. Insertadora. Y se oye, el ritmo es la máquina en sí, y o sea, a mí me gusta mucho como... Vamos. De hecho, esto sí que es un accidente que está tal cual ahí, Sergio. Vamos a ver cómo suena. Venga. Son voces sin lengua, vibrante, me ciega. Recuerdo el peligro, recorre mi histeria. Mi mente, mi cuerpo, materia tan densa. pero recuerdo olor marchito. Recorre mi niebla, dormido ancestro herido, explota sudor salino. Son voces sin lenguas, vibrante. Estaba la máquina insertadora. Bueno, del nuevo disco, ¿cuántas canciones habéis incluido? Pues en el LP van 12, en el CD van dos bonus tracks, que son dos versiones. Y en el LP también se podrá descargar el disco con los bonus tracks y todo eso. Lo que pasa es que no queríamos meter más temas porque al final es una... Es un coñazo. O sea, es un coñazo, no. Quiero decir que es mejor que un disco suene bien con 12 temas, que no tenga 14 y suene más bajito, suene apretado, cosas de esas, ¿no? Que al final es una pena, ¿no? Que por ejemplo el disco anterior, Cañón, pues al final quedó un poquito así, el vinilo un poco bajo de volumen y tal, que, hombre, no sé, dura 43 minutos, no sé. Eso en los 70 y los 80 no había problema para meter uh-huh. ese tiempo, pero hoy en día parece que sí. Uh-huh. Y no sé por qué, pero así es. Y es la decisión que tomamos. O sea, ¿y vais a sacar, nos comentabas antes, al final con...? Pues el disco lo sacamos, el LP lo sacamos entre nosotros, que somos, aparte de Mundo, somos Screaming Guy Records. Uh-huh. Luego lo saca Viva Tean también, y Ghost Highway Recordings, que es un sello de Madrid, que nos ha sacado algún single. A la hora de distribuirlo y todo esto, ¿cómo...? Pues ¿cómo no sé... Pues la verdad es que es una cosa que... Es que no, realmente no sé si quedan tiendas de discos ya. O sea, es que la historia es que... La historia es que otras veces hemos llevado... Pues hemos movido discos por ahí y luego al final pues ese dinero nunca lo has visto. O sea, entonces, no sé. O sea, lo vamos a intentar vender. Bueno, son 500 copias y... Si el mundo fuera como tiene que ser, pues se venderían en 2 semanas, pero... Pero creo que dormiríamos con ellos muchos pero años. Bueno, entonces, no sé, la verdad es que no lo sé. Si hay alguna distribuidora oyendo esto, pues si lo quiere mover, pues nada, que nos pregunte, que no. Ya, bueno, ya con el anterior disco era lo más complicado distribuir, y esto era que con Gastelupe, que al final tienen algunos... Gastelupe, sí, sí. Por ejemplo... Y aún así dijeron que se había acabado un poco la historia de distribuir, ya lo tenía muy complicado. En la mitad de la... Como siempre pasa algo, en la mitad de la distribución pasó que no les pagaban los discos que se vendían y al final pues ya lo dejaron de distribuir y siempre nos ha pasado esto, ¿no? Y esta vez pues yo no tengo ni esperanza de que se distribuya, o sea que la gente que te diga en qué tienda puedo comprar esto, pues no sé. Yo antes les decía, ¿qué tienda hay en tu pueblo? Y tal, y decían, joder, no sé, hay una tienda en Madrid y tal, pues no sé. Tiendas así hemos llevado un montón y luego las tiendas han cerrado, o sea, tiendas que hemos dejado discos y que han cerrado y luego... No sabes nada de ellos, hay un montón. A nivel internet, ¿no? Que vosotros sí que sois activos, ¿no? Hombre, sí, lo que pasa es que tampoco te creas que se vende mucho. Hombre, el que quiere comprar, lo compra, pero al final es en los directos en donde sacan los discos. Si no, es muy difícil. El que quiera comprarlo, lo puede comprar hoy mismo. O sea, nos manda un mail y además es que se lo dejaremos súper bien de precio. Porque los pedidos adelantados nos encantan. Y se lo enviamos a su casa con un ramo de rosas y todo, el disco. Con una dedicatoria. Bueno, ¿tiene título ya el disco? Sí, bueno, el disco se llama Bicefalopedia, que es un título un poco complicado, pero que nos parecía que le hacía justicia a la... por varios motivos. Pues cuéntanos, ¿qué motivos? Bueno, pues uno era... Que somos dos. Bicéfalo, bueno, ya sabes, teníamos un tema que era nuestro bicéfalo, pero bueno, no viene exactamente de ahí. O sea, era por lo de por el tema antes cefalópodo. Siempre hemos hecho los discos en base a alguna temática, algún disco, ¿no? Entonces, de algún tema. Entonces, nos interesaba la historia esta de los pulpos, que son unos animales muy inteligentes. De hecho, son de los más inteligentes que hay en el mar. Y luego tienen ocho patas y nosotros también, pues, como que tocamos muchas cosas a la vez y tal, y somos dos. Y luego, pues, la cosa de cefalópodo, que es cabeza y patas, ¿no? Cabeza y patas, ¿no? Uh-huh. Y la historia de que, pues, que es música como para mover tus extremidades y pensar con la cabeza y algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco así. Sí, señor. Y luego, pues, que es una como enciclopedia, así, que es como un sumum de todas las cosas que hemos acumulado y de nuestra sapiencia inmensa ya, ¿no? Y pues no sé, es un nombre así como un poco extraño, pero que para nosotros tiene mucho sentido. Sí, señor. Bueno, entonces lo que nos decías antes, que vais a hacer hoy en directo, pues una remezcla ahí de todo vuestro repertorio, ¿no? Sí. Algo nuevo. Sí, algo y nuevo, algo de... con algo de pues, los temas viejos que sí, bueno, más nos gustan. Todo depende si viene Iñaki o no, pero... pero en principio tocaremos, pues, al principio los temas malos y luego los buenos. O sea... Vamos. Una progresión. Sí, constante progresión. Constante progresión. Sí, es algo que es importante hacer. Bueno, ¿cómo sentís ahora en directo ahora mismo? Porque yo las últimas veces, por ejemplo, que os he visto, sí que os he visto ahí muy bien, ¿no? Pues eso, con esa mezcla de... pues eso, de un poco de cosas viejas, de alguna versión, pero con un buen repertorio, no sé, vosotros estáis ahí... Hombre, pues sí, no sé. Contentos, ilusionados, ahí yo con, me lo paso bien. Lo pasáis bien. Sí. La verdad es que disfrutamos mucho tocando y eso yo creo que se nota a la hora de vernos. Yo creo que se transmite. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que... Es que es así, o sea, al final tienes más tablas, tienes más temas, tienes ideas nuevas para hacer. Lo importante es tener ideas, ¿no? Y ganas y tal, y eso se nota, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que lo que hacemos igual no es igual lo más comercial o lo más esto, pero bueno, la verdad es que nos da un poco igual, ¿no? Porque al final de... No nos vamos a hacer ricos, o sea, que por lo menos que nos gusta a nosotros, maneras. Que es lo que decimos, ¿no? Y sí, estamos muy contentos. Yo los conciertos del 2011 igual ha sido un año un poco flojo a nivel de... Porque se nota mucho la crisis, ¿no? La audiencia y tal. Pero yo creo que nosotros a nivel grupo, sobre todo después de haber dejado lo del grupo de 5 y tal, de pasar de 2, ha sido como, ¡guau! Qué guay se estaba así, ¿no? Y... Ay, que pasamos bien allí también, pero... Sí, era diferente. Era... Sí, señor. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pues eso. Recordad que esta noche en la Sala Jaldola a partir de las 10, pues Moonlet y Fue el Fandango, hay un concierto, pues eso, para bailar y para pensar. Eso espero. Por lo menos en nuestro sí. Luego ya hace lo que queráis. Exactamente. Así que a ver si nos da tiempo, pues eso, a escuchar una más de Moonlet. Teníamos preparado, pues eso, de lo viejo para no... Uh-huh. Pero esto es como son así, que quieren ponerlo no. Está guay. Poner lo que queráis. Bueno, que lo guardamos para ir escuchando más adelante. Escuchamos el Decapante, que habíamos preparado el Entre Sombras, así como una cosa así de... Que eso fue de lo primero, ¿no? Que hiciste. Sí, hizo... Entre Sombras vamos a volverlo a tocar el este año. Hoy no, pero... pero en la gira que hagamos, vuelve. La vamos a volver a tocar. Está previsto, muy bien, nos sí. parece. Bueno, pues vamos allá con el Decapante y eso, a empezar ahí el año 2012. Ahí. Vamos. Con fuerza. galopante. Pues nada, agradeceros que os hayáis acercado hasta aquí y nada, esta noche os vemos. Esa es la palabra, nos hemos acercado. Sí, señor. Gracias a Iranchu. Gracias al jefe con patitas. Pues si no, estaríamos como un kilómetro andando en dirección contraria. Bueno. Dando vueltas. Bueno, yo quiero agradeceros a Pintalabios, el trabajo que hacéis aquí todos estos años, que siempre habéis estado con nosotros y, joder, que sois la hostia. De verdad, lo digo de corazón. Sí. Os queremos. Guapos, estamos más rubios que el año pasado. Estás más white. Somos más azules. Bueno, de verdad, os deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y vamos con la última para cerrar. Terminamos. Como hemos empezado con Electric Six Dance Commander. No os olvidéis de este bolo. Moonlit. Fue el Fandango. Esta noche en Geldorado a partir de las 10:30. Agur. Agur. Agur. Ready to sin, radio message from HQ. Dance Commander, we love you. Let's get this party started right, y'all. Let's get this party started right. I went to the store to get more.